Alejandra Uribe y los periodistas del servicio informativo, con corresponsales en el mundo, están en la FM para que usted amanezca bien informado. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM. Las noticias como son. En punto las 4 en Colombia. 9 grados y calles mojadas en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es jueves, segundo día del mes de julio. Bienvenidos a las noticias en la FM. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 102.009 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud registra 4.163 nuevos casos de contagio, 136 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos está en el orden de 3.470. La cifra de pacientes recuperados, 43.407. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país con 31.417 contagios por COVID-19 tras registrar 697 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Le sigue el departamento de Atlántico con 24.212 casos, Valle del Cauca con 10.508 y Bolívar con 9.392. El departamento de Antioquia ya contabiliza 4.660 casos. 4:01. Esta es la FM y el Gobierno Nacional anuncia la entrega de 470 ventiladores a partir de la próxima semana para regiones que más se han visto afectadas por coronavirus. Cartagena, por ejemplo, recibirá 40, Magangué 10, Cesar 10, Córdoba 20, Magdalena 25. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, reportó que 27 integrantes del Frente José María Becerra del ELN se han desmovilizado en las últimas semanas en el departamento del Cauca. Además, confirmó la desmovilización de alias El Indio en Norte de Santander, un cabecilla que llevaba 17 años en esa guerrilla. 4:02, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, confirma que en medio de una operación conjunta entre Colombia y Estados Unidos, se logró la incautación en aguas internacionales muy cerca de Panamá de 7.5 toneladas de cocaína. La droga pertenecería al Clan del Golfo. Está valuada en 286 millones de dólares. Noticias internacionales. Estados Unidos registró más de 52.000 nuevos casos de contagio de coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra récord desde el inicio de la pandemia, y la cifra de fallecidos ya supera los 128.000. Entre tanto, Brasil, el segundo país más afectado, registró 45.000 nuevos contagios y ya supera las 60.600 muertes. Esta es la FM. Un estudio presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia revela que en los últimos 5 años el país ha alcanzado sus tasas más altas de suicidios en 80 años. El dato ofrece, según investigaciones, una dimensión del impacto que ha tenido la prolongada crisis humanitaria en los venezolanos. Noticias deportivas. El delantero Michael Rangel se despidió de América de Cali tras vencerse su contrato el pasado 30 de junio. El jugador volverá al Junior de Barranquilla, club que es dueño de su pase. Y el jugador Michael Balanta no va más en Independiente Medellín por incumplimiento en los términos de su contrato. 4:03, llegará pronto el sol, amanecerá en Colombia. La idea, nuestra propuesta, es estar informados antes de que ello ocurra, para que tengamos herramientas y podamos hacer de este un mejor día. Luis Alberto Martínez, nuestro hombre del sonido, frente a la consola. Piso 7 en la Torre Sonora, en Teusaquillo, en Bogotá. Alejandro Uribe está en cabina de la FM. Aleja, un honor. Yo soy Azuri Chama. Una deliciosa mañana tendremos hoy. Un café que comparto con todos. Hay muchas noticias, vamos con ellas de inmediato. Bienvenidos. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Nos encanta despertar juntos. Bienvenidos a las noticias en la FM. Hay 5 clínicas del país que van a comenzar ensayos con un medicamento que ha sido ya probado incluso en Europa, en otros países, llamado Remdesivir. Otro se llama Interferón, indicado para casos de coronavirus. Los centros asistenciales están ubicados en ciudades como Bogotá y Barranquilla. El problema con el Remdesivir es que en el orden internacional la dosis que necesita o las dosis que necesita un solo paciente están por el orden de los $2,000. En Colombia son las 4-5 minutos, hay flujo de ventiladores en el país, llegan desde destinos internacionales, muchos de ellos donaciones de países como los Estados Unidos, y son distribuidos e instalados en diferentes centros asistenciales del país. El presidente Iván Duque, por ejemplo, agradece el arribo a Colombia de 200 ventiladores mecánicos que fueron donados por el gobierno de Estados Unidos, incluidos recursos por $7 millones para atender la pandemia. Así que esta semana estaremos recibiendo alrededor de 900 ventiladores, y estos 200 que recibimos como donación del gobierno de los Estados Unidos van a tener un gran impacto en lugares del territorio nacional donde necesitamos que estas capacidades permitan fortalecer integralmente toda la respuesta en materia de salud. En Colombia son las 4-6 minutos, un placer amanecer en su compañía. Alejandra Uribe, usted en cabina de la FM, buenos días. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes. No ha parado de llover en Bogotá. Y bueno, más noticias que se han generado en las últimas horas, porque precisamente el comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, señaló que desde el año 2016 se adelantan investigaciones contra al menos 118 miembros de la institución que estarían involucrados en delitos sexuales contra menores de edad. Todos estos hechos, a la fecha, son conocidos por la Fiscalía General de la Nación y cuentan con investigación disciplinaria, algunas de ellas adelantadas por la Procuraduría General de la Nación. Se ordenó el relevo del teniente coronel, comandante y del mayor oficial de operaciones del Batallón de Artillería número 8 de San Mateo. 4:07 de la mañana, y nos preparamos entonces también mañana para una nueva jornada de día sin IVA. Y el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, afirmó que los gobernadores y alcaldes podrán adoptar medidas para limitar la movilización de las personas durante esta próxima jornada. También haciendo un llamado para que las entidades territoriales realicen esa tarea de cumplimiento, de verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, y si es necesario, se toman sanciones a aquellos establecimientos que no cumplan con esos protocolos de bioseguridad. También las entidades territoriales van a poder definir mecanismos para regular el flujo de personas, pico y cédula, pico y género también. Van a invitar a que la utilización del día sin IVA o el desarrollo del día sin IVA se dé en las 24 horas, se pueda dar 24 horas de operación. De esa manera distribuimos las personas que llegan a los establecimientos de comercio. En Colombia, 4-8 minutos, esta es la FM, nos encanta despertar juntos. Estados Unidos registra un nuevo récord de contagios con más de 52,000 casos en las últimas 24 horas. En instantes, detalles de esta noticia. Iremos también a Brasil, donde se registran 1,057 nuevas muertes y el total supera ya las 60,000. Hay un poco de sorpresa en el mundo, por lo menos se reseña el titular, porque Estados Unidos compró prácticamente todo el stock de un medicamento que combate el coronavirus para los próximos 3 meses. Sí, hablamos del Remdesivir, les mencionaba este compuesto, porque en Colombia, en 5 clínicas, se comenzarán ensayos clínicos. En Colombia son las 4:09 minutos. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud apunta a que las cifras son dramáticas. No queda de otra. El llamado es a que cada uno, individualmente, se cuide. For the past week, the number of new cases has exceeded 160,000 on every single day. 60% of all cases so far have been reported just in the past months. We will never get tired of saying that the best way out of this pandemic is to take a comprehensive approach. En Colombia son las 4:09 minutos. Tedros Ghebreyesus, el etíope, director de la Organización Mundial de la Salud. Hoy tenemos que mencionar el volcán Nevado del Ruiz. sigue en nivel de alerta amarilla. La sismicidad del volcán ha presentado un mayor número de eventos sísmicos con respecto a la semana anterior. Tembló con epicentro en Mesa de los Santos, la magnitud 3.2 grados. Señoras y señores, bienvenidos. Esta es la FB, las noticias como son. Azur y Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. 10.694.288 casos desde que comenzó esta pandemia. Son las cifras oficiales que se manejan en el planeta. A la cabeza de contagios, Estados Unidos, con 2.686.000 casos atendidos. Brasil, 1.448.753. Supera los 60.000 muertos. A propósito de decesos, 516.000 personas han fallecido en el planeta, mientras que 5.500.000 han superado la enfermedad. Las cifras de Colombia siempre es bueno repasarlas nuevamente, Alejandra Uribe. Azuri, cifras que entrega el Ministerio de Salud, ya sobrepasamos los 102.009 casos aquí en Colombia. También hay que decir que las muertes ascienden a 3.470 y los recuperados también 43.407. Bogotá continúa a la cabeza, 31.417 casos. Atlántico con 24.212 casos. También Bolívar, también aumentan allí 9.392 casos. También preocupante lo que pasa en el Valle del Cauca con 10.508 casos, Nariño con 3.521 y por supuesto siempre estamos pendientes de lo que pasa en Amazonas porque ya supera los 2.319 casos. En Colombia son las 4:11 minutos. ¿Está listo el protocolo para los pilotos de vuelos nacionales? Lo que no está listo es estos pilotos y las fechas. Sin embargo, cuando ello ocurra, Alejandra Uribe, las personas abordarán en grupitos de 10, separados grupo por grupo de por lo menos 2 metros. El abordaje será muy lento, con estrictas medidas de bioseguridad, la toma de temperatura, el uso obligatorio, ni más faltaba, de tapabocas, y no se prohibirá la venta de la silla del medio. Y algo que nos encanta, por fin, Alejandra Uribe, los pasajeros de las sillas de atrás serán los primeros en subir al avión ordenadamente, y para descender del avión pues también el proceso será más que ordenado. Sí, señor, nosotros estuvimos precisamente en esta verificación de protocolos por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Transporte. Si usted es viajero, tendrá que llegar aproximadamente con mucho más tiempo, con una hora, porque ahora todos los protocolos de toma de temperatura, de lavado de manos, pues le van a tocar y le va a tomar un poco más de tiempo. Ahora bien, por hora aproximadamente estaban llegando 35 vuelos a el Aeropuerto Internacional El Dorado. Ahora, pues con toda esta situación, solo llegarán 6 vuelos, hablando de vuelos nacionales, y también, como decía el ministro de Salud, Fernando Ruiz, este tema de dónde se viaja, qué ciudad se viaja, pues dependerá solamente de las voluntades de los alcaldes, que se tendrán que poner de acuerdo. Alejandra, queremos más detalles, usted nos los traerá a lo largo de la mañana, de cómo fue esa experiencia ayer. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha dicho que el pico de la pandemia en Colombia llegaría en el mes de agosto. Colombia, escucharon ustedes las cifras hace instantes, supera los 100.000 casos de contagio por coronavirus, de hecho son 102.000. De estos casos, 51.941 están activos, son pacientes que todavía están desarrollando y luchando contra la enfermedad. Los fallecidos en el país, 3.470. Ministro Fernando Ruiz. En un tramo de 3 nos encontramos ya en el segundo, acercándonos a lo que sería, entre comillas, un posible pico en el mes de agosto, que se nos ha venido corriendo la medida que hemos venido teniendo éxito en la contención, pero que ya no presenta tanto una figura de un pico, sino una figura de serrucho, con picos diferenciados probablemente de acuerdo a la afectación que tengamos en las diferentes ciudades, porque las ciudades nos están saliendo a velocidades realmente diferentes. 4:14 de la mañana y una evaluación a los protocolos precisamente de bioseguridad en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, adelantó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, con el propósito de lograr la reactivación de los vuelos nacionales. tomamos la decisión de hacer que este protocolo fuera aún más estricto que los protocolos que están aplicándose a nivel internacional, en temas como distanciamiento, en temas como todas las definiciones de tecnologías y de normas específicas para evitar aglomeraciones que estamos teniendo. Es un protocolo muy importante porque tomamos absolutamente toda la ruta del pasajero, desde el momento que sale de su casa, incluso toda la parte de llegada hasta la toma de su transporte aéreo taxi. 4:15 de la mañana, y aunque no se ha definido una fecha exacta para el arranque de los planes pilotos de reactivación de vuelos nacionales, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo que los alcaldes coordinarán la reactivación de los vuelos. Precisamente entendiendo que este protocolo adoptado va a permitir hacer los pilotos. Esos pilotos exigen obviamente que haya un acuerdo de voluntades entre el alcalde de salida y el alcalde de llegada, y así se lo comuniquen al Ministerio del Interior, quien lo consultará con el Ministerio de Salud. En Colombia son las 4:15, minutos más sobre ello a lo largo de la mañana. Señoras y señores, nos encanta despertar juntos. Hace frío, dice Alejandra Uribe, que hay calles mojadas en Bogotá. Vamos a las calles de la capital del país. Hay noticias que merecen ser reseñadas. La ciudad no para. Las noticias mientras usted dormía. En la FM, El Trasnochador. El Trasnochador. 4:16 de la mañana, llovió toda la noche en la capital del país, pero nuestro trasnochador Juan Manuel Vargas siempre firme en las calles reportando todo lo que sucede mientras usted y yo dormimos. Juan Manuel, buenos días. Alejandra, buenos días. Y sigue lloviendo en el occidente de Bogotá, lloviznando en partes del oriente, y se espera que continúen las lluvias a lo largo del día. En un municipio muy cercano a Bogotá, en Tocancipá, por el norte de la ciudad, se presentó una situación en donde un uniformado de la policía accionó su arma de dotación contra dos ciudadanos luego de que se presentara una riña en medio de un procedimiento de tránsito por mal parqueo allí en este municipio. Esta situación fue evidenciada a través de un video que fue difundido en las redes sociales, donde se ve como también las dos personas involucradas en este procedimiento agreden a los policías que asisten a este procedimiento, y en medio de estas agresiones uno de los uniformados saca su arma de dotación y hiere en las piernas a dos personas. El alcalde del municipio de Tocancipá, Andrés Porras, se pronunció sobre esta situación. Las personas que estaban en el camión, que estaba haciendo una venta ambulante, agredieron a la policía, hubo unos disparos, dos personas salieron heridas. Lo lamentamos muchísimo y pues esto lo vamos a hacer investigar con las autoridades competentes, y yo mismo pues hablaré con el mayor, el jefe del distrito de Zipaquirá, para que investigue muy bien este tema. Hay tanto policías como hay unos ciudadanos que están heridos. El propósito es que la ciudadanía confíe en la policía y no que sienta miedo de la policía. Estamos muy comprometidos con la seguridad, pero no vamos a permitir que haya un uso desmedido de la fuerza, ni de los ciudadanos, ni de la fuerza pública, que esta es para proteger a los ciudadanos. Por su parte, el comandante de la policía de Cundinamarca, el coronel César Ovidio Castro, también manifestó que se iniciarán las investigaciones disciplinarias y penales por estos hechos que se registraron en Tocancipá, en los que este policía disparó su arma de fuego en contra de estos dos ciudadanos de nacionalidad venezolana. En Colombia son las 4:18 minutos. Juan Manuel Vargas, su temperatura, por favor. 37, Azul. Alejandra Uribe, llegó a usted a la Torre Sonora, le tomaron la temperatura y el resultado fue 36.1. Luis Alberto Martínez, 36.3. Nos cuidamos, es la indicación a propósito de la Organización Mundial de la Salud, gran titular hoy, cada uno con lo suyo, con su cuidado, con su responsabilidad. En RCN y en la FM sí que nos cuidamos. En Colombia son las 4:19 minutos. Gracias, Juan Manuel Vargas, en las calles de la capital. Vamos a dar un rápido vistazo a las noticias del mundo y en instantes recorremos el país. La FM, hacemos parte de tu vida. De tu vida. La FM con las noticias del mundo. Un titular que no es amable, lo leíamos hace instantes en la FM con el Observatorio Venezolano de la Violencia. En los últimos 5 años, en Venezuela, se han alcanzado las tasas más altas de suicidios que se han registrado en 100 años. El dato tiene que ver con la crisis, con el desespero. No es la forma como quería saludarlo. Marcos Morín, siempre un gusto hablar con usted en Caracas. Son las 5:19 en Colombia, una hora menos. Buenos días. Buenos días, Azuri. Un gusto saludarte desde Caracas a 23 grados. Sí, una situación bastante compleja, lo que informa el Observatorio Nacional de la Violencia. Y también, por supuesto, información política importante. Nicolás Maduro dijo que el coronavirus estará bajo control para las elecciones parlamentarias que se desarrollarán el próximo 6 de diciembre, convocadas por el Consejo Nacional Electoral Venezolano. Dios mediante, vamos a estar muy bien, mejor desde el punto de vista del control del coronavirus para la campaña electoral y para las elecciones. El CNE ha anunciado que va a tomar todas las medidas científicas y médicas para la bioseguridad del acto electoral. La democracia enriquece a nuestro país. El próximo 6 de diciembre fueron convocadas las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral, donde se elegirán a 277 diputados a la Asamblea Nacional Azul. Marcos, hablaremos en instantes de la reacción de Juan Guaidó, a quien algunos países, entre ellos Colombia, reconocen como presidente interino. En Colombia son las 4:21. Alejandra, Marcos, oyentes, Lucho, apréndanse este nombre, BNT162B1. ¿Por qué? Porque es la vacuna experimental de las compañías internacionales, entre ellas Pfizer, y los resultados son más que alentadores. Han sido capaces de generar una respuesta de anticuerpos neutralizantes en humanos a niveles mayores o iguales que los observados en sueros de convalecientes, y esto significa que la respuesta a la vacuna en personas sanas prácticamente sería idéntica a cómo están el tema de los anticuerpos en pacientes que ya se han recuperado del coronavirus. Muy esperanzadora la noticia, todavía no concluyente, pero la celebramos. En Colombia son las 4:21. BNT162B1. Las noticias como son en la FM, vamos a recorrer el país. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Ahora las noches de nuestra TER se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche, y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad oculta a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. En Colombia, la FM. 4:23 de la mañana, iniciamos un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. Por la violación de una menor de edad indígena en Risaralda, a mano de 7 soldados, tanto el comandante del batallón de Pereira como otros 4 altos mandos de esta unidad militar fueron relevados de sus funciones. Fernando Marín, buenos días. Buenos días. Después del escándalo nacional por el caso de violación de una menor indígena a manos de 7 exsoldados en Pueblo Rico, Risaralda, en las últimas horas el comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Eduardo Enrique Zapateiro, confirmó que relevó de sus funciones a 5 altos mandos del batallón San Mateo de Pereira, entre ellos el teniente coronel Wilson Caicedo Benavides, comandante del mismo, al igual que al mayor oficial de operaciones de dicha unidad militar. Se ordenó el relevo del teniente coronel, comandante y del mayor oficial de operaciones del batallón de artillería número 8 de San Mateo. Se retiró por discrecionalidad de la fuerza a los 3 suboficiales que se desempeñaban como comandantes de pelotón y escuadra. Sin embargo, la decisión más drástica tomada por el general Zapateiro en medio de esta situación fue contra 3 de los suboficiales que desempeñaban cargos como comandantes del pelotón y escuadra, pues estos fueron retirados de las filas del Ejército Nacional. Sin embargo, garantizó que estas decisiones no afectarán los procesos judiciales en curso. Son las 4:25 minutos, ya que hablamos de ventiladores, de respiradores. Hace días no nos referimos a los que fueron desarrollados por expertos antioqueños. Hay noticia al respecto desde Medellín porque se radica ante el INVIMA la documentación para iniciar las pruebas en humanos de estos ventiladores paisas. Paola Agredo, buenos días. Ante el INVIMA, los encargados de la iniciativa Inspiramed radicaron una nueva documentación que exigía a la entidad para permitir que inicien las pruebas en humanos de los ventiladores mecánicos de bajo costo que desarrollan investigadores antioqueños. Gabriel Sánchez, gerente de Inspiramed, manifestó que con este nuevo paso se espera que a más tardar una semana el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos finalmente le dé el aval a los respiradores. Añadió que por ahora se sigue trabajando en el uso compasivo de estos ventiladores. Incluso ya varios de ellos se han enviado a otras ciudades. Ya tenemos todos los documentos radicados en el INVIMA nuevamente, pues digamos cumpliendo los últimos requerimientos que nos habían solicitado. Entonces ya está en manos del INVIMA, de hablar los documentos, que debe estar en consejo permanente, entiendo, y esperamos tener una respuesta positiva lo antes posible. Tenemos 30 listos en Cartagena para entrega y también tenemos una solicitud importante para hacer una entrega en Medellín. Cabe recordar que a mediados de junio el ministro de Salud Fernando Ruiz en su visita a Medellín conoció los avances de la iniciativa Inspiramed y en ese momento aseguró que el gobierno nacional está comprometido con el desarrollo de estos equipos. 4:26 de la mañana y el Contralor General de la República denunció que en su visita por el departamento de Caldas identificó 3 elefantes blancos por cerca de 12 mil millones de pesos. Reinel Llano, muy buenos días. Muy buenos días. En su recorrido por el eje cafetero, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, denunció que en el departamento de Caldas hay proyectos considerados como elefantes blancos y que están relacionados, por ejemplo, con pavimentación de vías en el casco urbano del municipio de Filadelfia por 2.100 millones de pesos. Asimismo, la construcción del Coliseo del Corregimiento de Florencia en Samaná, oriente del departamento, por 361 millones. La construcción y adecuación de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, en el puerto caldense de La Dorada, donde se invirtieron más de 2.000 millones. El contralor explicó que el contrato de esta obra fue suscrito el 6 de diciembre del 2018 y debería estar concluido el 6 de junio del año pasado, pero no solo no lo entregaron, sino que hicieron prórrogas y adiciones. Otra obra con dificultades ha sido la construcción de la primera fase del Centro Integral Comunitario Cisco del barrio San José en Manizales, donde se invirtieron más de 3.000 millones de pesos. El contralor hizo igualmente un recorrido por el aeropuerto del Café, donde dijo que tiene un retraso de 10 años. 4:27 de la mañana y en Cali instalaron un área de aislamiento para la atención exclusiva de pacientes con COVID-19. Diana Villegas. En la sede de la Defensa Civil, ubicada en el norte de Cali, en el barrio La Flora, se instaló un campamento para la atención de pacientes y profesionales de la salud con riesgo de contagio de la COVID-19. Es un área de aislamiento que funcionará como alternativa a los centros médicos en caso de ser necesario. La instalación cuenta con 6 carpas y 5 unidades de refugio, con una capacidad de hasta 3 personas, y se han implementado estrictos protocolos de bioseguridad. Al respecto, se refiere Sander Van Nickert, jefe de la suboficina ACNUR para Cali. Estoy muy impresionado de cómo estas unidades están reforzando la capacidad, ¿no?, del Estado y el sistema de salud para combatir la pandemia del COVID. Y yo creo que no solo aportan en la identificación e aislamiento de pacientes, pero también aseguran un tratamiento digno y seguro, ¿no?, para los pacientes y el personal médico. El área de aislamiento cuenta con extremas medidas de bioseguridad que involucran procesos de desinfectación hasta 4 veces al día, según la carga viral. También limpieza de baños 3 veces al día y supervisión constante de 12 profesionales de la salud y la gestión del riesgo. 4:29 de la mañana y Cartagena registró la mayor cifra de contagios por coronavirus del departamento de Bolívar. Angélica Cassiani. Cartagena es el municipio del departamento de Bolívar con más casos de COVID-19 y de muertos por esta enfermedad, la cual no solo ha acabado con la vida de adultos, sino también con niños y jóvenes en todo el departamento. Así lo informa a diario el Instituto Nacional de Salud, quien en su último boletín reportó la muerte de 8 personas en La Heroica, dentro de las que se encuentra un menor de 11 años, y también reportó 218 casos de COVID-19. El Instituto Nacional de Salud informó que en el resto del departamento de Bolívar se registraron 2 fallecidos y 45 casos de COVID-19 distribuidos en los municipios de Magangué, que ya reporta 141 contagiados, Turbaco, que tiene 262 casos de COVID, María la Baja, que reporta 16 infectados, Villanueva, que tiene 63 casos, Arojona, que cuenta con 179 contagiados, Turbana, que tiene 48 casos de COVID-19, Achí, que hasta el momento tiene 2 contagiados, y Santa Rosa de Lima, que subió a los 78 casos de COVID. Con esta cifra, el departamento de Bolívar llegó a los 9.392 casos de COVID-19 y 378 fallecidos, divididos de la siguiente manera: 8.366 casos corresponden a Cartagena, ciudad que tiene 331 muertos, y los 1.060 casos que le sobran a Bolívar los tienen el resto de municipios, que registran 42 decesos. Es verdad, lo oí en la FM. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo, ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto, como la nueva Postobón Aqua, la bebida que está ahí, justo ahí, entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. En Colombia son las 4:31, bienvenidos a las noticias, oyentes que hasta ahora comienzan a acompañarnos. Las noticias como son desde las 4 de la madrugada en la FM. La vicefiscal general Marta Mancera ha revelado que se ha conformado un grupo élite dedicado a investigar exclusivamente los casos de presunto abuso sexual en comunidades indígenas por cuenta de militares y otros integrantes de la fuerza pública. Y vamos a precisamente a realizar actividades directamente en los lugares donde se están realizando estos hechos. Muy seguramente, una vez nosotros tengamos la identificación de quienes pudieron haber afectado a los niños y niñas y adolescentes de las comunidades indígenas, se lo haremos saber al país. 4:32 de la mañana y Colombia superó los 100.000 casos de contagio por coronavirus, de los cuales 51.941 están activos. El país registró 136 muertes en las últimas 24 horas, por lo que la cifra de fallecidos es de 3.470. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que el pico de la pandemia llegaría en agosto. En Colombia son las 4:32 minutos, las noticias como son. El comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Zapateiro, revela que dentro de esa fuerza se adelantan investigaciones desde el año 2016 contra al menos 118 miembros de la institución que estarían involucrados en delitos sexuales contra menores de edad. Incluso 45 fueron retirados y siguen en proceso penal. 4:32 de la mañana y en medio de la emergencia que vive el país, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el documento COMPES, que incorpora la Contribución Nacional de Valorización para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura. Según el Ministerio de Transporte, la contribución es para proyectos que no han concluido. Y atención, porque la Fiscalía imputó cargos a los 3 capturados en la finca del exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, por hacer presuntamente parte de una red de narcotráfico que operaba en el predio. Hoy el ente acusador pedirá cárcel para los 3 procesados. Y mucha atención, porque peligrosas bandas venezolanas se trasladaron sus enfrentamientos a Bogotá. Las autoridades de la ciudad reportaron que se tienen identificados 2 grupos dedicados al sicariato, robos, microtráfico, entre otros delitos. Los delincuentes presumen armas, dinero y a sus víctimas en redes sociales. En Colombia son las 4:33 minutos. Estados Unidos anuncia que reanuda sus aportes financieros a la Organización Panamericana de la Salud una vez se instale el panel independiente que debe evaluar el programa internacional que envía médicos de Cuba a Brasil, según lo revela un alto funcionario del Departamento de Estado. En Colombia son las 4:34 minutos. Más noticias del mundo. Recibamos el servicio a esta hora en español desde Europa con Euronews. Es ampliamente aceptado que la contaminación de las mayores economías del mundo está empujando las emisiones globales a un nivel tan peligroso que toda la vida en la Tierra está ahora bajo amenaza. La respuesta de muchos gobiernos ha sido establecer un objetivo para reducir a cero los gases que destruyen la capa de ozono, pero para la mayoría de los países el cambio es complicado. Según la Agencia Internacional de la Energía, la respuesta es clara. Los países desarrollados deben acelerar la innovación en los programas de energía limpia. Y con eso, las 4:34 minutos, noticia de última hora se produce en Londres, tiene que ver con Venezuela. Noticia importante, reseñamos ya mismo, vamos a Caracas, Marcos Morín, ¿qué pasa? Atención, Azuri, sí, hemos recibido la información de que el Banco de Inglaterra, que tiene 31 toneladas de lingotes de oro del Estado venezolano, ha dado la autorización al gobierno interino de Juan Guaidó para acceder a él. Había una disputa desde hace varios años en torno a la posibilidad de que ese dinero o esos lingotes de oro pudieran regresar a Venezuela, y en los últimos años, con el gobierno interino de Juan Guaidó, empezó la disputa entre el gobierno de Maduro y Guaidó para obtener el acceso a esos lingotes de oro que pertenecen al Estado venezolano. Así que Inglaterra le da acceso formal al oro venezolano al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. 4:35 de la mañana, gracias Marcos, y en noticias deportivas, Falcao García sigue definiendo los detalles para su continuidad en el Galatasaray de Turquía. El colombiano sostendrá una reunión con el director técnico del equipo para definir todo lo que va a pasar en los siguientes meses. El delantero se encuentra recuperándose de una lesión muscular. Son las 4:35 en Colombia, las noticias como son en la FM, nos encanta despertar juntos, gracias por hacerlo posible. Todas las noticias en la FM. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:36 de la mañana, noticias de la capital del país. Llovió absolutamente toda la noche y por eso también se presentaron algunos derrumbes en la vía Bogotá-Villavicencio a la altura del túnel de Boquerón. En este momento pues están tratando de quitar todo el material que cayó sobre la vía debido a las fuertes lluvias. Más noticias de Bogotá, por supuesto seguimos muy pendientes del porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo para la atención de COVID-19, y bueno, hoy amanecemos con un nuevo porcentaje, 73,8, el más alto de los últimos días de ocupación, es decir que hay 729 camas ocupadas por personas que sospechosamente pueden tener COVID y 145 confirmados con coronavirus. Así las cosas, Azuri y oyentes, estamos aproximadamente a 15 camas de llegar al 75% de ocupación en las UCI, lo que quizás nos llevaría a una alerta roja en todo el sistema de salud de Bogotá. Es más noticias, pues la Contraloría, en medio de esta situación, la Contraloría Distrital adelanta investigaciones a las localidades de Bogotá por el mal manejo e incluso algunos contratos irregulares para la atención de COVID-19. Todos los detalles con José David Rodríguez. La Contraloría de Bogotá abrió una investigación a los fondos de desarrollo local de 16 de las 20 localidades de la ciudad por los contratos firmados en el marco de la emergencia para la atención de la COVID-19. A través de un documento enviado al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se precisó que la indagación se inició para poder determinar la existencia de presuntos hechos irregulares en la suscripción y ejecución en las localidades como Chapinero, Suba, Barrios Unidos, Fontibonte, Usaquillo, Engativá y Kennedy, en lo referente a la entrega de ayudas a las familias más vulnerables. De la misma forma, se investigan contratos en localidades como Usme, Usaquén, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe y Sumapaz, al igual que en la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, por un valor, dice la Contraloría de la ciudad, de 82.837 millones de pesos. La FM con las noticias del mundo. La noticia de última hora que llega desde el Reino Unido, un país donde en el banco se encuentran literalmente 30 toneladas de oro que pertenecen a Venezuela. Y la polémica viene desde hace unas semanas porque el Banco de Inglaterra ha retenido estas toneladas de lingotes porque estaba definiendo a quién le podía dar el aval para retirarlo o para ordenar el retiro de los mismos o el movimiento de ellos. La pelea entre el régimen de Nicolás Maduro y el de Juan Guaidó. La noticia se produce hace instantes. Finalmente, el Reino Unido, el Banco de Inglaterra, ha determinado que quien tiene la llave y a quien se le permitirá el ingreso para retirar el oro, insistimos, 30 toneladas que valen $1,000,000,000, es el señor Juan Guaidó. Marcos Morín en Caracas, ¿qué sabemos? Sí, así es. Una corte en Londres estaba definiendo hace semanas, Azuri, esta controversia debido a que el Banco de Inglaterra es el que tiene en sus bóvedas 31 toneladas de lingotes de oro valorada, como usted decía, en $1,000,000,000, y las cuales estaban siendo solicitadas por el régimen de Nicolás Maduro con la excusa de la pandemia del COVID-19 para obtener ingresos y a través de inclusive tratar de que las Naciones Unidas intermediaran esto para poder lograr el acceso a esos lingotes de oro. Pues bien, hoy una corte en Londres ha decidido que el que debe o el que es el fiel administrador y legítimo administrador de esos lingotes de oro es el gobierno interino de Juan Guaidó, por lo cual Nicolás Maduro no tendrá acceso a estos lingotes de oro. Y ya el gobierno interino estaría en conversaciones para, con su embajadora Vanessa Newman en Inglaterra, poder iniciar el proceso de administración formal de estas toneladas de oro que están depositadas en el Banco de Inglaterra Azul. Los deportes en la FM. 4:41 de la mañana, información deportiva en la FM. El colombiano Esteban Chávez entró en la preselección de su equipo para participar en el Tour de Francia de este año. Carolina Castellanos. Buenas noticias llegaron para el ciclista colombiano Esteban Chávez en las últimas horas, ya que el equipo australiano, que hace parte de la máxima categoría de la UCI, el Michelin Scott, confirmó la preselección para lo que será el Tour de Francia del 2020. El colombiano lidera precisamente esta preselección junto con el británico Adam Yates. Se espera obviamente una buena participación del colombiano, que además había asegurado que el Tour de Francia será uno de sus objetivos para esta temporada atípica en el ciclismo, ya que todas las competencias grandes se van a estar disputando en el segundo semestre de este año. Ahora se espera entonces saber si estará en la lista final para que pueda cumplir con este deseo. La FM, las noticias como son. La FM presenta Foro Virtual, la educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. De comandos de la policía ha llegado para infiltrarse en las noches de los hogares colombianos. Y ustedes, los televidentes, serán testigos de sus sacrificios para vencer el crimen, a la vez que luchan por conseguir el amor y lograr sus sueños. Verdad Oculta, lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿Una telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. arroba la FM. La FM. La FM con las noticias del mundo. De linfocitos, que se llama linfocitos T, sino incluso llegar a desarrollar herramientas distintas a la vacuna que puedan servir como tratamiento de una parte la hiperinflamación y al otro gestionar la protección. Y esa respuesta excesiva, podemos decirlo así, por cierto, Manel Juan, sí, disculpe el nombre. No pasa nada. Televisión Española Internacional a esta hora, 4:44 minutos en Colombia, en la FM. Recorremos las salas de redacción de los medios internacionales, la radio, la prensa y la televisión. Estamos en España hablando sobre la inmunidad al coronavirus. Noticia importante que se reseña en medios internacionales, la anticipamos hace momentos aquí en la FM, que tiene ya repercusión internacional. La justicia británica reconoce la autoridad del gobierno de Juan Guaidó sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. Son 30 toneladas de lingotes de oro, avaluadas en $1,000 millones. En Colombia son las 4:45. Noticias internacionales hasta ahora, Alejandra Uribe. Noticias internacionales. El director ejecutivo de la Organización Mundial para la Salud para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, se refirió al nuevo virus de gripe porcina en la China y del que se alertó por ser potencial pandémico. This is not a new virus. This is a virus that is under surveillance. We are concerned with any viruses that show potential to infect humans, and we will continue with our collaborating centers and the Global Influenza Surveillance and Response System to keep this virus under close surveillance. A las 4:45 en Colombia, vamos a Cuba, Radio Reloj. Cuídate, es por mí, es por ti, es por todos. Radio Reloj. Película Red Avispa desmorona burbuja de silencio alrededor de Cuba. Las acciones de quienes intentaron subvertir el orden en Cuba y apoyaron el silencio cómplice para esconder la violación contra los 5 cubanos encarcelados en Estados Unidos se desmoronan hoy con la película Red Avispa del francés Olivier Assaya. El héroe de la República de Cuba, René González, y su esposa Olga Salanueva aseguraron que son entendibles las reacciones. Televisión panameña hasta ahora, 4:46 de la mañana, aquí en la FM. La protesta en los predios de la Asamblea por la nueva legislatura también requirió de la inventiva entre los jóvenes, principalmente para mantener el distanciamiento. Emilio Batista nos informa. La gente en la calle lo grita, origen la que se necesita. Al son de la plena, la juventud se hizo presente en la Plaza 5 de Mayo de manera peculiar, una de las principales medidas antes de llegar a las... 4:46 minutos, es TVN desde Panamá, y escuchamos al gran Álvaro Alvarado, presentador estrella de la televisión panameña. Vamos a Argentina, Televisión Nacional, 24 horas. En horario pico, un tren cada 12 o 15 minutos, según el destino que se trate. Y por lo que hemos podido observar, los trenes van con una capacidad de entre el 25 y el 30% de la gente sentada. De Argentina pasemos a Chile, Canal 24 horas con información. Y la Municipalidad de La Florida realizó test rápidos de COVID-19 para comerciantes y compradores de ferias libres. El objetivo de la iniciativa es poder medir los anticuerpos de las personas y así dar a conocer si podría existir un foco de contagio entre los locatarios de las distintas ferias libres. Y aquí escuchamos a la agencia EFE. Una ola de frío polar que continúa activa ha helado durante los últimos días parte de la Patagonia Argentina, con temperaturas mínimas de menos 16 grados en localidades como Río Grande y sensaciones térmicas de menos 20 grados según el Servicio Meteorológico Nacional. El invierno austral al que se entró en los saltamos pasados días... a Uruguay, esto es Radio Cero FM con sus titulares. Uruguay tiene un acuerdo con Estados Unidos para abastecer una cuota de cítricos y si no se cumple en tiempo y forma, ese mercado podría perderse. La industria cítrica concentra un importante número de mano de obra, por lo que el impacto social en el norte del país... 4:48 de la mañana, noticias del país vecino, Ecuador. Teleamazonas presenta 24 horas. ¿Qué tal, amigos? Buenas, bienvenidos a 24 horas. Otro escándalo en el país, la emisión de carnés de discapacidad y los beneficios de los mismos, también salpica a la Asamblea Nacional. Algunos legisladores y sus familiares tienen carnés de discapacidad. Ellos... En Colombia son las 4:48 minutos, vamos a Guatemala, Emisoras Unidas, titulares. El mejor equipo de periodistas está a su servicio en Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Brasil, con 212 millones de habitantes, es el segundo país con más personas diagnosticadas y más muertes. Emisoras Unidas de Guatemala, vamos a Israel. La Radio Nacional de Israel tiene un servicio en español que escuchamos en este instante en la FM. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Kan, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Estos son nuestros titulares. Récord de contagios de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Ayer fueron diagnosticados 773 enfermos. En la fecha establecida por Netanyahu para la anexión... Información desde el continente europeo, Portugal. Portugal e Espanha de novo sem controle de fronteiras. Os chefes de Estado e de Governo quiseram fixar o momento em que a livre circulação de pessoas voltou a ser possível na Península Ibérica. Durante 114 dias, só razões de força maior permitiam... A televisão portuguesa a esta hora celebra a reapertura da fronteira comum com Espanha. Estuvo cerrada mes y medio, más de 100 días. Vamos a la televisión de Moscú. Vladimir Putin feliz, podrá gobernar hasta el 2036. По предварительным данным ЦИК, примерно 3/4 избирателей высказались за изменение основного закона страны, в том числе и за обнуление президентских сроков Владимира Путина. Для того, чтобы поправки считались одобренными... De Moscú, pasamos a la BBC. Adelante. From the same fate as the several hundred that have already died, Dr. Niall McCann, Director of Conservation at National Park Rescue. Thank you very much. Misteriosa muerte de elefantes en Botswana, en Colombia, son las 4:51. Nos encanta en la FM recorrer las salas de redacción de los colegas de la radio, la prensa y la televisión mundial. Las noticias como son. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Juan Diego Tello, capitán de la Selección Colombia de Baloncesto. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero nosotros somos fuertes. No nos dejamos vencer. Sigamos entrenando en casa, sigamos luchando. Recuerden, el movimiento es vida, pero desde casa. Un fuerte abrazo. Comité Olímpico Colombiano. Amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Wplay, RCN y Antena 2. Orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. Los deportes en la FM. 4:52 de la mañana, aquí en la FM vamos con información deportiva que se ha presentado en todo el mundo. Por una ventaja más grande en la tabla de clasificación, va esta tarde el Real Madrid, que no quiere desaprovechar el empate del Barcelona en la última jornada de la Liga de España. Carolina Castellanos. El colombiano James Rodríguez entró en la convocatoria del Real Madrid para enfrentar el partido de hoy ante el Getafe, que puede ser determinante en las aspiraciones para conseguir el título esta temporada. Precisamente en rueda de prensa, el técnico Zinedine Zidane habló de las polémicas declaraciones del colombiano y además le dio la razón. Escuchen lo que dijo. Él está diciendo la verdad. Yo creo que, y además es un jugador, sabemos el jugador que es, entonces quiere jugar más y es normal. Yo entiendo, pero James está aquí, está entrenando, estamos todos juntos aquí y vamos a seguir hasta el final de esta manera. El conjunto merengue de ganar estaría tomándole 4 puntos de ventaja al segundo, que es el Barcelona, y se perfila para conseguir el título en una temporada muy diferente por cuenta de la pandemia de la COVID-19. Ahora las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche, y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad Oculta a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. La FM, las noticias como son. 4:53 minutos, el superintendente financiero Jorge Castaño informó que en agosto arranca un nuevo programa de acompañamiento a deudores. Los bancos podrán renegociar créditos con los clientes que consideren viables para lo que queda de este año. Hay dos características fundamentales en esta redefinición de los créditos. La primera es que exista una disminución de la cuota y la segunda es que le mantengan la misma tasa de interés que inicialmente se había pactado. Por supuesto que los periodos de gracia se mantienen y están abiertos hasta diciembre del 2020. Se podrán hacer uso de esos periodos de gracia y estos periodos de gracia nuevos que se generen se limita a la capitalización de intereses. No hay posibilidad de que las entidades en el sistema financiero, cuando otorguen estos nuevos periodos de gracia, capitalicen intereses. 4:54 de la mañana y el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que a partir de hoy estará disponible la reglamentación para los giros de las ayudas al pago de las primas de los trabajadores formales que ganen hasta 1 millón de pesos al mes. Es muy importante decir que atendimos a 2.500.000 personas en el mes pasado. En el mes que viene empezaremos a hacer los giros de las personas que se postularon. Es importante ver que hubo un crecimiento en postulaciones de casi el 15% de empresas más que se presentaron para acceder al programa, y eso puede ser importante en cuanto a la protección del empleo, que tenemos beneficiarios de todo tipo, personas naturales en todos los sectores. Tema que desarrollamos ayer, lo haremos hoy también. El director del Cuerpo Técnico de Investigaciones del CTI de la Fiscalía ha dicho que tras la inspección a la sede de Centro Democrático se adelantaron los llamados a declarar de varias personas en torno a la financiación de la campaña del presidente Iván Duque. Él se llama Alberto Acevedo. Se citó a declaración jurada a las siguientes personas: Luis Guillermo Echeverry Vélez, gerente de la campaña. Se citó también a la señora Priscila Cabrales Méndez. También se escuchó a la señora Nubia Estela Martínez Rueda, directora del partido político Centro Democrático. También se citó para la semana del 25 de junio a la señora María Mónica Urbina, esposa del señor Hernández Aponte. 4:56 minutos. A esta hora revisamos agendas internacionales, agendas nacionales que tenemos pendiente para hoy. En agendas se estará hablando del gobierno de Brasil porque se ha superado las 60.000 muertes por coronavirus. Jenny Angarita. En agenda, la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los otros 3 capturados durante la ocupación de la finca del ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente. Diana Cabrera, ¿qué hay en agenda para hoy? Muy buenos días. En agenda, la cumbre mundial virtual de alto nivel sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo, en el que estará presente el ministro Ángel Custodio Cabrera en representación de Colombia. Daniel Jerez, ¿qué hay en agenda? Buenos días. En agenda será noticia la jugadita que estaría haciendo el gobierno nacional para quedarse con el manejo de la Procuraduría. Daniel Arias, ¿qué hay en agenda? Hoy en agenda, la Alcaldía de Bogotá entregará nuevos detalles de la atención que ha realizado a habitantes de calle en medio de la pandemia. 4:57 minutos en instantes a Caracas con una de las noticias internacionales más importantes. Londres asegura que los lingotes de oro que están en la reserva de su banco solamente pueden ser tocados, movidos, dispuestos por Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente interino. Luis Carlos Vélez, nuestro director, está aquí desde muy temprano guiando la más completa agenda informativa este jueves 2 de julio, un día que será fantástico, prometido. La FM, hacemos parte de tu vida. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí. Entre lo delicioso y lo refrescante.